Al alma nos enajena y de emociones nos llena. Es el tango mi gran pasión y palpita mi corazón cuando bailo con criollos sin embrollos y buen pierna y se amaca con ardor.